Mi fe en el amor nunca se acabará. El laberinto se ilusión en cada amanecer, interpretado una rosa, un beso. ¿Qué pasará? ¿Qué decepción vendrá? ¿Por qué es tan difícil ganar en el amor? Aguantar el corazón llorar, sobrevivir a la inmensidad de la que cada pasión no más toca la puerta. Se marcha sin duda, aguantará el corazón llorar, sobrevivir a la eternidad, llenando cada mañana al despertar, que la impaciencia devora más y más, mi fe en el amor. Sumergido en el ayer, encuentro alivio a mi pesar. Invento más de mil excusas para no llorar. Me siento aniquilado, atrapado estoy, con el alma hecha a pedazos. ¿Por qué es tan difícil ganar en el amor? Aguantar al corazón llorar, sobrevivir a la inmensidad de la que cada pasión no más toca la puerta. Se marcha sin dudar. Aguantar al corazón llorar, sobrevivir a la inmensidad de la que cada pasión no más toque a la puerta, y se marcha sin duda mi fe en el amor. Aguantar el corazón llorar, sobrevivir a la eternidad, llenando cada mañana al despertar, que la impaciencia devora más y más mi fe en el amor.